especie de silencio, ¿no? Medio consensuado, ¿no? Entre las fuerzas políticas. Por tema, no sé si es por miedo a decir, bueno, si nosotros no estamos en contra de esto, a ver capaz que qué sanciones podemos tener, capaz que es por eso. Y bueno, no me voy a dar a especular, yo puedo decir lo que vi. En el seminario tampoco vi gran participación, estaba Fernando Pereira, lo más visible. Yo tampoco es que reconozca toda la farándula política, sí. Pero bueno, a mí me sorprendió la ausencia. Se fueron todas a China, lo que pasa. Y yo sé que... No, puede ser que estuvieran armando la valija, sí, puede ser. No lo dudo, pero digo, no, más allá de eso, es como esto, ¿no? La próxima que ni se sumen como apoyo. No sé, me quedo como pensando esto, porque me parece que la situación era importante. Era un lugar donde me parece que tenés que estar. O sea, y esto también es una crítica, sí, es una crítica, me hago cargo. Que también en todas estas situaciones estamos precisando más que logo, se está precisando más que sellos, se está precisando más que nombres de grupos, se está precisando que efectivamente estas representaciones o las que se presentan como parte de estos grupos, que efectivamente tengan el respaldo de alguien que vaya. Sí. No, en algún momento se habló esto en la previa de la organización, porque la verdad para los vecinos y vecinas, el Festival de Canto y Poesía por la Paz tuvo contundente. Tenemos algo de material para presentar. Creo que el detalle destacado no fue la llegada de Sandino primera y el grupo Colibrí del Chiquero. Por ahí hay gente, hay vecinos, vecinas que les resuena el nombre de Sandino Primera porque es hijo de Alí Primera. Ahí está. Conocido cantautor latinoamericano, crítico de resistencia, sí. Y bueno, y el hijo más o menos siguió por la misma, todos los hijos de él siguieron por la beta musical. Sandino fue quien llegó entonces con una parte del grupo Colibrí del Chiquero a Montevideo y se presentaba también en él, en la embajada, luego sigue a Colonia y de ahí a Argentina, ¿no? Y de por Uruguay, además de todos los que actuaron, importante también ahí la participación del alemán. No sé si es de destacar a alguien más que otro, pero bueno. Lo bueno es que este material igual se sigue difundiendo, va llegando, pero por ahí, así como expectativa, me parece que hubiera merecido mayor público por la temática y también por lo que había para compartir. Por la música que estuvo sonando. Así que no sé, si vos tenés por ahí, Isma, sí, tengo. Si querés, podemos escuchar palabras de Sandino. Dale. Igual, es posible que... Sí, decime. No, que estaba bueno porque una de las cosas que vos venís trabajando en el programa y que me parece que no se ha escuchado mucho es esto de Venezuela... Del antes, ¿no? Del antes, del chavismo, ¿cómo estaba, no? Porque se habla mucho de, bueno, sí, el narcotráfico de Maduro, la dictadura, esto, lo otro, ¿no? Pero nadie se acuerda de cómo estaba Venezuela antes, ¿no? No, es algo que hemos hablado. Digo, me consta que siempre pregunto porque se parte de la base de que con el chavismo arruinó Venezuela o arruinó al pueblo venezolano. No, miren, a fuerza de ser honesto, viendo los números y siendo realista con la historia, ya estaban arruinados. A nivel de pueblo, el pueblo, la gente, tampoco era que vivía... de manera, no sé, primer mundo, previo al chavismo. Precisamente el declive, la dependencia total y absoluta del petróleo y de los precios del petróleo, una vez que se derrumban los precios del petróleo, también se derrumba de alguna forma el poder adquisitivo y las posibilidades del Estado. Y eso pasó en la previa de Chávez, pero además con la concentración extrema de la riqueza, con dos partidos, bipartidismo, con altos niveles también de corrupción. Está bravo esto del tema de las dictaduras, yo lo digo porque, y de las autocracias, ¿no? Porque realmente uno ve la historia de Venezuela y no es que haya sido una historia democrática. Sí, ¿no? Sí. Es como esto, ahora nosotros nos sentamos acá en Uruguay tomando mate, analizamos la situación, no sé, pongámoslo, Ayatolá de Irán, los hutíes de Yemen, otras culturas que no tenemos ni idea, algunas de ellas milenarias, milenarias, y nosotros vamos a ir a dar cátedra. ¿Quién va a ir a dar cátedra de democracia? Porque ni siquiera Estados Unidos hoy puede dar cátedra de democracia. ¿En Estados Unidos cuánto vota? ¿Cuánto es el porcentaje de gente que va a votar 30%, para 30%. Definir un... Nada, nada, nada. Además de eso, no olvidemos que cuando perdió Trump pierde la reelección, se da la toma del Capitolio, todo eso orquestado. O sea, Estados Unidos no es el ejemplo de democracia. Hoy mismo Trump, considerado, hay campañas a nivel nacional y mundial, no reyes, porque actúa como si fuera o como si fuese un monarca en su propio país. Ha intervenido estados en su propio país, las barbaridades que estamos viendo en Minneapolis. Esto como que viéramos alguna de las acciones del nazismo televisado a Technicolor, digamos, 8K, 4K, pero en vez de ser el nazismo y Hitler, tenemos otros representantes. Hoy cambió el color de la bandera tiene estrellas, y el presidente no habla alemán, habla inglés, el dictador. Entonces, esta es una realidad, digamos, planetaria, local, mundial, digamos, que también nos afecta en lo local, y ya vemos. Ahora, por ejemplo, este castigo seguro que ha sido para Uruguay con la restricción de visa, con la aplicabilidad de más, digamos, aranceles, y bueno, son cosas que van a continuar si no hay un parate a nivel internacional. Creo que la de Orsi y la del equipo de gobierno es más bien como la de pasar silbando bajito, ¿no? Como si, miren, bueno, que si no levantamos la perdiz, no se dan cuenta que Uruguay está acá. Se hizo una declaración en conjunto con Colombia, con Chile, con Brasil, y en realidad las declaraciones fueron distintas, ¿no? De parte del presidente. O sea, a lo que estaba dicho ahí. Y creo que es un juego. Yo a esta altura pienso que en realidad que es como el juego de la ambigüedad. Digamos tres cosas distintas. Porque mire que hay que sentarse y analizar esto, ¿no? Porque para el vecino común está difícil que vos le expliques. Una cosa es el partido Frente Amplio y otra cosa es el gobierno. El gobierno no tiene por qué seguir los lineamientos necesariamente del programa del Frente Amplio, que fue el que lo llevó al gobierno. Sí, es rarísimo. El partido dice una cosa y el presidente dice otra. Esto no lo tienen definido ni los Frente Amplistas. Esto un día se dio que viene así. No es la única forma en que funcionan los partidos, digamos, progresistas o de izquierda, ¿no? Hay lugares donde hay un alineamiento directo. El gobierno responde al partido que lo llevó al gobierno. Si no, ¿para qué está el partido? ¿No? ¿O por qué integra? O hay un alineamiento directo. Sánchez en España es, por ejemplo, un ejemplo. Acá es a la uruguaya. Es así. Orsi hizo una cosa, el partido dice otra, y por ahí Relaciones Exteriores, Cancillería dice otra. Después Orsi igual te lo explica de nuevo. Yamandú, en eso por ahí como profesores un poco te confunde un poco, Pero después te lo explica y es tal, llegás a tal confusión que no sabes bien, ya no te deja de preocupar. Casi cualquier tema. Pero para mí es como una lógica que está instalada ahí, que Uruguay no se puede tampoco, no nos podemos hacer lo guapo, no tenemos con quién, ¿no? Porque atrás de Lula, dale, dale Sí, vos, dale vos porque que, vos dale apichugás vos, con claro. Brasil, dale vos que vos sos el compañero, el forzudo del barrio, ¿no? Imbatible, 200 millones de personas, un país continente, mirá que ya Venezuela, mirá cómo está. Bueno, cuestiones que en Venezuela hay una liberación ahora, una amnistía general, se acaba de votar. No, se acaba de votar, no, miento. Va un proyecto de ley para una amnistía general de todos los presos políticos de la violencia política del 99 a esta parte. Esto fue anunciado hoy. O sea, están pasando cosas. No falta quien dice que lo traicionaron a Maduro. Para el caso yo no fui, sino que me busquen los 50 millones de dólares, no los tengo. Pero no sabemos tampoco porque esa trama es difícil. Sí, podemos decir, bueno, hubieron 100 muertos, se destruyeron infraestructura civil también. Es un pésimo ejemplo, Sí, por ¿no? supuesto. Esto, y tenemos en América Latina, en América del Sur, en nuestra Vía Yala, estamos más fallidos que el de Venezuela. En Ecuador y Perú no se sabe ni quién gobierna y esto es tan desprolijo que tampoco podemos llegar a decir, pa, no, esto sí, democracia plena. Perú, democracia plena, Ecuador, democracia plena. No, eso es malo. Entonces, creo que a nivel internacional lo que nos está llevando al derrumbe humano es indudablemente el doble o triple rasero. Yo tengo tres morales diferentes, o cuatro. Entonces, acomodo mi discurso según la moral que me venga mejor en ese momento. Porque una vez que se da la extracción de Maduro, el secuestro de Maduro y de Dilia Flores, su compañera, que también es diputada, ambas tienen inmunidad, inmunidad minga, nunca se habló de democracia. Trump no habló de democracia, habló de petróleo. Dijo más de varias decenas de veces la palabra petróleo, ese era el único interés. Y que también es complicado entenderlo desde acá a Venezuela cuando vos tenés un país que está asediado, económicamente sancionado, o sea, te aprietan, te cierran, te asfixian. ¿Y qué quiere que haga? Yo no sé, no puedo, como uruguayo acá, lo digo desde el año 2006, nunca más volví a visitar Venezuela. No, no puedo tener como una lectura y tampoco es de creerse las noticias internacionales. Hay que hacerse una composición y eso es muy difícil porque ni lo uno ni lo otro es la absoluta verdad. No, por eso es esto de la libre determinación de los pueblos, que los pueblos van a encontrar la forma de resolverlo. Uruguay resolvió la dictadura uruguaya cívico-militar. No, porque siempre no parece que le sacan las tintas a los cívicos. Y fue promovida por Estados Unidos, que ahora antes era promotor de dictaduras y el Plan Cóndor, y ahora es el promotor de las democracias. Pero en De la cualquiera de paz. los casos, te va a dar un fierrazo en la cabeza. En cualquiera de los dos casos, Seguro. por una vía o por la otra vía. O la sumisión triste, ¿no? De un presidente, como el espectáculo lamentable que dan Javier Milei, realmente es como esa sumisión, ¿no? Porque digo yo que ese es un tipo que tiene un pensamiento, es presidente de un país, ¿no? No vamos a desmerecer que por algo está ahí. No, nosotros estamos acá chamullando la radio, el tipo se está haciendo responsable de la Argentina. Está, Javier Milei, el presidente. Pero esa actitud tan sumisa, tan arrastrada por momentos, ¿no? Y afiliándose a lo peor, sin escrúpulos, que le dio resultado político, es triste, ¿no? Es vergonzoso. Ahora, la historia de nuestra Via Yala, de nuestra América, está llena de estas historias, situaciones y nuevos levantamientos de los pueblos que vuelven una y otra vez, porque cuando la injusticia, o sea, no puede mantener la venda en los ojos de la injusticia permanente, duradera de un pueblo, venga de donde venga. Sea el autoritarismo promovido por la derecha, por la izquierda, o por donde venga. Pero así el imperialismo de esta manera expuesto es como grave, como de atención, ¿no? Y bueno, de tarea también, ¿no? Porque mañana nos sacan a Yamandú, ¿entendés? Nos ponen un gobernador o una gobernadora a gobernar junto con el Pacha Sánchez y Díaz. Y se nos llevan a Yamandú, nos bombardean el obelisco en Salinas. Nosotros vivimos acá en Remanso, en Neptunia. Es un peligro para Uruguay este viaje que están haciendo a China. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, estamos ironizando, pero esto le pasó a un país. Exacto. Un país hermano, un vecino. No nos guste, Maduro, peor estuvo esta situación, bastante peor. Y ahora andan buscando gresca por otro barrio, se fueron allá a Medio Oriente y ahora viene con Irán. Pero también se la estaba por dar con su vecino, con Canadá, y también México. O sea, no hay límites, es la rotura total del derecho internacional. O sea, ahí te das cuenta también del campañón, lo que rindió el campañón contra la ONU, que lo hacen desde los antiagendistas, ¿no? Diciendo la ONU es lo peor, la agenda 2030 de la ONU, no sé qué, son de los poderosos. Bueno, sí, está bien, pero ahora sí, ONU peor. ¿No? ¿Con qué? Vamos a quedarnos con el Consejo de la Paz, que si tuviéramos 1.000.000.000 estábamos ahí, en el Consejo de la Paz de Trump, al plus electo. ¿No? Podríamos cantar somos pobres, mira, somos 3 millones, ¿no? Hicimos una colecta, juntamos $1,000. Pero capaz que tenemos petróleo. Entonces, derrumbe de la ONU, del derecho internacional, ¿qué queda? La barbarie. Sí. ¿No? País contra país, tomo el país que quiero, saco este gobierno, pongo otro, bombardeo, lo que sea, y mando yo. Y te planto un gobernador ahí y que tome decisiones y chao. Bueno, ese es el descaro que de alguna forma está presente en el mundo. La amenaza se cierne desde su vecino Canadá, México, Colombia, bueno, Panamá también arrancó diciéndole que se iban a quedar sin país, que no estaban cumpliendo. Y bueno, y esa es la situación que estamos viviendo a nivel planetario. Planetario. Sí, sí. Porque si cambia los ojos, por otro lado tenemos Rusia con Ucrania dándose a morir. Estamos hablando de millones de bajas, por lo menos se contabilizan ya 2 millones de bajas. Rusia avisándole a Alemania, miren que ustedes están incumpliendo los pactos que se hicieron para la reunificación alemana. No, o sea, su soberanía estaría en este momento cuestionada. Por otro lado, China avisándole a Japón lo mismo, mire que ustedes, lo que fueron perdedores de la Segunda Guerra Mundial, están incumpliendo, ¿no? Entonces estamos ahí como sentados en el barril de pólvora, como en los dibujitos que estaban sentados en el barril de pólvora, mirando cómo se acercaba quemándose la mecha, cómo iba quemándose la mecha, y nosotros mirándolo ahí por las redes sociales. Ese es el planeta que tenemos. En esa situación estamos, y por eso, desde todos los rincones, desde aquel lugar en el que usted se encuentre, en el que pueda, porque esto nos supera a todos, pero buscar la paz por todas las vías, es algo que se expande. Esto acá ya empezamos con el misticismo. Pasamos de lo revolucionario antiimperialista y soberanista a New Age contemporáneo. Meditemos en favor de la paz, el que rece, el que pueda dejar de pelear con el vecino, con el del WhatsApp, con el verdulero, no evite ese conflicto, trate de no llevar los conflictos de su trabajo a su casa, con sus hijos, fomentemos una sociedad de no violencia. Empecemos por lo chiquito. Que eso, como la solidaridad, como el amor, mira acá entran los hippies y todo, se expande. Se expande. Y bueno, tiranos como este, a veces duran poco, se van, pero bueno, está bueno estar siempre preparado, saber cómo ha sido la historia, porque vuelve. Así como se van por un lado, entra por otro, ¿no? Sale por la puerta un tirano y entra por la ventana. Así que estar siempre atentos, y bueno, esto. No sé qué mucho más puedo decir sobre todo esto, porque podemos seguir hablando días. Seguro. ¿Qué quedamos? Al final pasamos, no, ni pasamos a Sandino, ¿no? Seguí de largo. Vamos a escucharlo, ¿querés que lo escuchamos? Hacemos un cortecito y después ya venimos con el cierre ahí. Si querés agregamos algo más y ya después damos paso a Faro Sur. ¿Te parece? Dale, buenas. Me encantó. Bueno, Sandino Primera participando de este festival de canto y poesía por la paz. Además, venís desde la tierra que hoy en día está siendo atacada, que la gente está saliendo acá en este país, como en muchos países, con banderas, con muchísimas banderas, como vimos recién. Eso tiene particularmente una connotación también para vos. Bueno, emocionante, porque es corroborar, es reafirmar que la unidad se practica, pues no es un discurso meramente, no es una arenga, no es palabra simple, es concreta. Esta es una demostración de la unidad, ¿no? Es una práctica. Encontrarse con eso fuera del territorio, del terruño de uno, es emocionante, nos llena de más compromiso, nos llena de mucha fuerza, muchísima fuerza. Les aseguro que nos la llevamos a Venezuela y seguirá transformándose en más canciones, en más compromiso. Y además una tierra cuya cultura está muy, muy presente, muy arraigada al pueblo, ¿verdad? No solo la música, todas las expresiones culturales en Venezuela están vinculadas con lo cotidiano de la gente. Hay de todo, como pasa en todas partes. Hay expresiones alienantes, expresiones adormecedoras, pero hay una necesidad en general de ir más allá, de expresiones artísticas, en este caso, que vayan un poco más al meollo del asunto, ¿no? Del problema, de la vida, de la cotidianidad, como tú dices. Sin negar los sueños, sin negar las esperanzas, nos, por ejemplo, la propuesta que hizo desde Argentina Milo Jota es una muestra de que hay un tiempo en Latinoamérica de una búsqueda de ir más allá, de ir al centro, de ir a la raíz. Vamos a decir, en este caso es musical, a esa raíz artística, a esas expresiones que hablen de dónde venimos. Eso está pasando en Venezuela, por supuesto, pero hay de todo, ¿no? Es una batalla de las ideas ahí, de lo que la industria musical sigue posicionando, y nos dispersa y nos distrae de la verdadera, de la situación real, ¿no? Mundial. Bueno, ¿cómo te recibió Uruguay? No sé si es la primera vez que estás por acá. No, ya estuve en el 2010, pero es volver en otra, es como la espiral ascendente, ¿no? En otra etapa, y es muy rico y a coincidir ahorita con los carnavales, con esta víspera, ¿no? Se siente, ha sido muy emocionante ir a ver los ensayos de algunas murgas, de algunas agrupaciones. Es muy enriquecedor, ¿no? Es muy enriquecedor este tiempo. Aparte, bueno, después de haber vivido en lo que estuvimos en Caracas el 3 de enero, haber vivido una algo que uno lo ve en películas, ¿sabes? Y uno lo ve a veces muy lejos. Y verlo tan cerca, el horror, ver la bomba, es una pesadilla, ¿no? A ver, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Mucha gente decía que sí, que vengan, porque se la tiran de muy crítico, ¿sabes? Y entonces creen que tienen la razón, que venga para sacar esta broma, para que se arregle todo. Y lo que hizo fue generar tal terror que la persona se lo está pensando dos veces, tres veces. Eso nos ha hermanado también como venezolanos a decir, verga, por más diferencia que tengamos con el gobierno o entre nosotros, no, definitivamente no queremos que aquí haya un bombardeo, que haya una agresión militar extranjera menos. Entonces, es venir en ese contexto aquí en Uruguay, en este momento de cambios, de lucha, de que sigue siendo, no es anacrónica, pues. La resistencia latinoamericana no es un tema viejo, que ha hecho que lo hemos venido hablando hace tanto tiempo, pero seguimos hablándolo no por melancólico, es porque sigue siendo una realidad. Seguimos siendo, digamos, víctimas del gran poderoso gobierno de los Estados Unidos, a sus antojos, a lo que le provoque. Entonces, repito, estar aquí en Uruguay y ver la unidad como se practica es emocionante. Estamos acá, Festival por la Paz, con música y poesía. Vos recién estabas hablando de, bueno, un asedio a Venezuela, un bombardeo a Venezuela, y vos ahí con un cuatro y el canto. Sí. ¿Qué lugar tienes? Bueno, cada quien tiene que hacer lo que le toque, lo que pueda. Nosotros nos llamamos el colibrí del chiquero. Hay una historia que hablaba sobre un incendio en el bosque, así como el que está viendo en la Patagonia, y entonces todos los animales corrían, ¿no? Huyendo del fuego, y veían al colibrí chiquitico agarraba agua del río y echaba de su piquito el agua sobre el fuego y agarraba agua del río, y los animales se burlaban de él. ¿Qué estás haciendo, colibrito? Si eres ridículo. Que tú no te das cuenta que tú no vas a apagar el fuego con ese poquito de agua. El colibrí decía, obvio, yo sé que no lo puedo apagar, pero yo estoy haciendo lo que me toca, estoy haciendo mi parte. Eso es lo que nosotros aspiramos, cada quien desde su capacidad, con sus herramientas, con sus manos, con su mente, con su energía, con su vida, hacer lo que le toque, lo que pueda, por que cada vez sea una realidad, una sociedad distinta. La sociedad no va a llegar de la nada, tiene que cambiar e ir cambiando individualmente. Entonces nos toca a todos hacer lo mejor que podamos hacer, sin purismo, sin vainas conservadoras ni nada de eso. No pretendemos ser santos, pero sí un poquito más coherente con nuestro espacio, con nuestro territorio, con el pensamiento. Hacer silencio es importante, es un tiempo del silencio, de revisarnos adentro y de revisar nuestra historia para saber dónde estamos parados y qué podemos hacer para, repito, para fortalecernos como región. Latinoamérica, el camino definitivo es la unidad latinoamericana para que sea una región fuerte, una región poderosa, porque el enemigo sigue siendo igualito y se sigue comportando de la misma manera, a la fuerza, a los golpes, con las armas. Eso no va a suceder tan fácilmente si estamos en bloque unidos. Si lo han hecho otros países, la Unión Europea logró su vaina, la Unión Europea, coño, ¿cómo no podemos hacer nosotros también vivir una experiencia de la unidad latinoamericana como bloque, como región, como patria grande? Eso tiene que ser una realidad, pero tenemos que hacerla nosotros e impulsarla nosotros. ¿Cómo sigue tu visita acá a Uruguay? No sé hasta cuándo vas a estar, qué actividades tenés previstas y qué te llevas también de nuestro país. Bueno, mañana vamos a estar en el espacio del Anfiteatro Ali Primera, del Consulado de Venezuela acá en Uruguay, en Montevideo. Después nos movemos a Colonia, vamos a seguir cantando y después seguimos hacia el sur, hacia Argentina. Nos llevamos mucha fuerza, no se imaginan. Esto es inolvidable para nosotros, verlo, vivirlo, haber logrado venir hasta acá, llegar hasta acá de Venezuela en este momento. Sobre todo nos llevamos mucha fuerza, nos llevamos muchas ideas sobre ritmos de acá del Uruguay, con lo que quisiéramos explorar nosotros, quisiéramos hacer una versión a la venezolana sobre canciones, sobre ritmos uruguayos. Nos vamos con mucha idea, mucha ganas de volver con más fuerza. Gracias. Pare primo la canoa, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba el agua ayer. No es el parapito lo que está matando todo lo que hay en él. Allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando así. Que molleja, primo, sí, tan cristalino que estaba en la valle. Pues el parafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando en su cocotero. Cuando en la rana se puso negro, en el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata el pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba el agua ayer. No es el parapito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando en su cocotero. Cuando en la rada se puso negro, el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Su cocotero, cuando en la rana se puso negro, el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata el pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Bueno, seguimos al aire y ya vamos a ir haciendo el cierre. Vamos a tener la comunicación con Eduardo y le vamos a dar paso al Faro Sur. ¿Andás por ahí, Eduardo? Sí, estamos por acá. Hoy, bueno, ayuda este lapso de tiempo que tuvimos ahí para intercambiar ahí y rejuntar un poco. Otra demostración de unidad. También demostración de unidad más allá de sin tanta coordinación, ¿no? Es la coordinación profunda que le decía, que es la que importa. Porque con nuestras posibilidades de tiempo, también intercalándolo con el trabajo, pudimos estar, pudimos cumplir. Sin ir más lejos, me gustaría cerrar con una anécdota para que la gente entienda un poco también esto de qué es comunicación comunitaria y popular, porque digamos a vos muchas veces nos tenés que dar una mano ahí con la puesta al aire del programa y de repente estás en el medio del campo, estás atendiendo las abejas. Yo el otro día venía a contrarreloj haciendo la reforma en un baño que me tenía que ir y me sentía como Cenicienta, ¿viste? Como en el cuento de Cenicienta, haciendo una reforma y de acá tengo que salir casi que sin bañarme al Paraninfo de la universidad para hacer una transmisión, ¿no? Sí. Que eso es lo que no se nota, y le ponemos onda y estamos y le metemos hora, le metemos trabajo, con escasos recursos, pero con mucha esa solidaridad y unidad ahí real, auténtica, ¿viste? No hay que inventar mucho en eso, y me parece que ese es un valor que se les escapa a todas las lógicas de los poderosos muchas veces, ¿no? Porque no, esto lo explican en el primer mundo y no te lo entiendes. No, igual pasa también a nivel de nuestras radios también comunitarias de América Latina, ¿no? Las realidades son otras de las que vivimos acá. Bueno, eso. Entonces, ¿qué tenemos hoy para Faro Sur? Vamos a seguir difundiendo el manifiesto por la paz. Tenemos que agradecer ahí a Sara Rueco, una colaboración de Argentina, de Afrodecires. También entre las entrevistas van a escuchar la voz de Emiliano. Emiliano es un compañerazo, joven, comunicador. Se inició acá en la zona, también en el sur, en Canelones, y ahora está trabajando para CX36, así que a él también un agradecimiento. Bueno, a todos y todas las que de buen corazón participaron en esta coordinación, le dieron su trabajo, su tiempo, a los que pusieron plata, aunque no hayan puesto militantes, y bueno, y a la gente a estar atentas, acompañando, informando, no asumiendo de primera las noticias internacionales así como viene, porque nos estamos comiendo cualquiera, estamos consumiendo cualquier información, si no analizamos, si no contrastamos, si no buscamos un poco más allá, está complicado para entender lo que sucede, está complejo. Y bueno, a estar atentos, y bueno, a darle un mimito a la República de la Democracia Uruguaya participando. En el lugar donde esté y pueda, participe, hágase cargo. Porque si no, te puede llorar a cuartito. Así que bueno, a llorar a cuartito, decían sí. Antes. Sí, y para sacar lo bueno al Yamandú hay que mandarle un poquito de presión. Hay que avisarle, hay que darle un poquito de presión ahí. Si le da el Yamandú, mete guapiá. mandá para adelante. Bueno, eso, y nosotros no vamos a asustar a nadie con nuestro ejército, pero tenemos pensamiento crítico y eso siempre puede jorobar. Así que bueno, a no aflojarle y vamos arriba, seguimos en Horizonte a través de la 106.3 FM, a través de Tacuave Radio también y de las emisoras que por ahí nos comparten. Exacto, ahí está. Bueno, Eduardo, un saludo grande, gracias ahí por las palabras y los mensajes que estuvieron buenísimos, y te dejamos ahí libre el espacio para todo el programa, así que dale para adelante, hasta las 12 de la noche hay tiempo, así que... No sé, tenemos del festival en vivo, el alemán, en vivo también Sandino Primera, las voces de ellos, vamos a estar escuchando al cubaguayo también, vamos a remitir a Martín Delgado Cultilli, que estuvo muy bien, por Conacha, pueblo originario, vamos a escuchar a Carlos Alberto Rodríguez en Músicas y Voz, y el Gato Ponce, Concierto por la Paz, y Músicas. Tremendo contenido, tremenda programación. Y tremendo el esfuerzo. Y casi que no me van a escuchar. No, y lo mejor que casi no me van a escuchar. Ya te escucharon ahora, en la previa. Ahí va, por eso. Ya se termina, doña. Un saludo a todos y todas las que pueden estar en sintonía de la 106.3 o a través de internet. Bueno, vamos arriba, Eduardo. Un abrazo grande. Nos estamos comunicando. Gracias.